Orquesta típica, Randolfo llega a la ciudad de Durazno. Atención a los seguidores del 2x4, a los tangueros, porque llega al corazón del país una gran velada de tango, con la actuación de la orquesta típica, Randolfo, que celebra una década de pasión por el género. Esta destacada agrupación nacional se presentará en el Centro Cultural Teatro Español del Centro del País, el viernes 26 de abril, a la hora 20, con entrada libre y gratuita. Los interesados deben retirar antes las invitaciones en el teatro, el jueves 18 de abril, de 10 a 12 y de 15 a 17 horas, y el sábado de 10 a 12. La mencionada orquesta montevideana, que homenajea en su nombre al reconocido músico de Durazno, Randolfo César Zagnoli, conocido como El Potrillo, ofrecerá un concierto de primer nivel. Además, antes del concierto, a las 18 horas, se podrá participar en un conversatorio titulado De mate y tango, historias y sonidos con la orquesta típica Randolfo. En ese espacio, los talentosos músicos compartirán su experiencia y su búsqueda estilística dentro del género. Te habló Mauro, una voz generada por Durazno Digital con inteligencia artificial.